Joy, A.R. Humphrey, Mick Jagger, John Stone, and I wrote my dub version. Imagine. I mean, think about it. Reach out to our lovers. Pick up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way. What? Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en deportes. Muy bien, segunda hora formalmente. Estamos con Cone Fernández. ¿Estás por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Estás? Muy bien, Nacho, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Todo más que bien. Bueno, mucha información. Mucho movimiento en el deporte, sobre todo por estos lados. Hablo de Sudamérica, nuestro continente donde se juega. Eliminatorias donde va a comenzar en realidad lo que es la Copa América, va a haber Eurocopa, hay de todo un poco, pero bueno, claro. Si les parece comenzamos por el principio. Se disputaron la fecha número 7 y número 8 de las eliminatorias. Ajá. Que va a tener como final el Mundial de Rusia en el 2022. Argentina igualó 1-1 con Chile en Santiago del Estero, Messi de penal el tanto del conjunto de Scaloni, y el empate en 2, sabor agridulce para el seleccionado, sí, argentino, porque lo ganaba 2-0. Exacto, en Barranquilla con 10.000 espectadores. Claro, exactamente. Lo venía ganando 2-0 a los 8 minutos. Leandro Paredes marcaba el segundo. Cuti Romero, el ex defensor de Belgrano de Córdoba, que ahora juega en el Atalanta, había marcado el primer tanto del conjunto albiceleste. Y rápidamente Argentina tomó otra postura donde se olvidó de la pelota, empezó a jugar al contragolpe y no hizo más de los recursos que tenía con... buenos jugadores como tiene Argentina, Leandro Paredes, Messi y otros jugadores que pueden llegar a tener un poco más el control de la pelota y sobre todo el juego. Pero bueno, se dio el terreno, se dio la pelota y Colombia en el segundo tiempo, después de hacer 3 cambios en el entretiempo, Rueda, su técnico, se dio cuenta que la ecuación no le cerraba, hizo 3 cambios y cambió totalmente el partido. Colombia jugó muy bien, igualó el partido muy bien, si bien fue en el último minuto, ¿no?, los últimos instantes del partido. Colombia y Argentina igualaron 2-2 y la lluvia de críticas para Lionel Scaloni, el técnico del seleccionado de Argentina, que hace minutos dio la lista para la Copa América, los convocados, los citados que van a estar 28. Para la Copa América, y dejó, exactamente, dejó afuera a Foyt. Lo remarco a Foyt porque fue titular con Chile y jugó 30 minutos con Colombia, y ahora... tuvo un problema el ex defensor de Estudiantes de La Plata. El segundo gol es un error de él. Regala la pelota y después no salta a cabecear en un centro donde termina en el gol colombiano y la igualdad. Pero me parece, de ahí a no llamarlo a la Copa América, me parece un paso largo, teniendo en cuenta esto que te mencionaba, ¿no? Que había sido titular frente a Chile y con Colombia había jugado 30 minutos. Pero bueno, hoy hizo el corte. Foyt, Julián Álvarez, el chico de River, tampoco fue citado. Lucas Ocampos, acá también me parece una sorpresa del seleccionador argentino dejar a Lucas Ocampos, que viene una temporada muy buena en Sevilla. José Palomino, esto me parece que ya era bastante obvio. Y Emiliano Buendía, el chico de Norwich, sí, que exactamente, el chico de Norwich, marplatense, él, que a los 9 años, Oscar, se fue al Real Madrid a probar suerte. Estos sueños de jugadores sudamericanos que se van a estas edades, ¿no? 9, 10 años, y el Real Madrid obviamente captando estos jugadores a esa edad. Bueno, finalmente Emiliano El Mar Platense no va a estar entre los 28 seleccionados que tiene Argentina. Lo raro acá es lo que te mencionaba, ¿no? Cuatro arqueros lleva: Armani, Martínez, Marchesín y Musso. Cuatro arqueros mucho. Cuando por lo general cuando tenés un... Claro, por eso mismo. Tenés tres suplentes de arquero y bueno, y dejaste a estos cinco futbolistas que te mencionaba, entre ellos Foyt. Para mí es muy grave y falta de compromiso, ¿no? De Scaloni, que a la primera error que tiene uno de sus jugadores, y además Foyt, que venía siendo titular, lo deja afuera. Bueno, para mí, sí, están bastante mal lo que es la lista de los convocados del seleccionado argentino, pero bueno, acá estamos. En eliminatorias, te lo venía mencionando, Brasil es el puntero, 18, jugó 6, ganó 6, inmejorable lo que tiene el conjunto de Tite. Argentina 12, Ecuador 9, Uruguay 8, Colombia 8, los 5 primeros, los 4 primeros van al Mundial directamente, el quinto un repechaje con Oceanía, por lo general el conjunto sudamericano suele pasar esa instancia, por eso siempre señalamos los 5 equipos que están primeros y que irían a Qatar 2022. Te hablaba de la Copa América, comienza el lunes, 18 horas, Argentina frente a Chile. El viernes también va a jugar el seleccionado argentino frente a Uruguay. Esto va a ser 21 horas, mismo horario para el lunes 21 de junio, Argentina-Paraguay. Lunes 28 tendrá fecha libre Argentina, la fecha número 4, también 9 de la noche frente a Bolivia. Oscar, Silvia, clasifican sí. Los primeros 4 de cada grupo. Son 5. Bueno. Argentina debería estar, deberíamos sí. Tener una primera etapa, por lo menos para encontrar el equipo, encontrar una formación, sobre todo algo que le falta y mucho al seleccionado argentino, y después sí cuartos de final, semifinal y final. La verdad que uno creería que Argentina debería mejorar, y quién te dice, ¿no?, de llegar a una final con Brasil y poder, aunque sea, ganar una Copa América después de tantas pálidas que tuvo esta sí, selección verdad, y esta camada, ¿no, Oscar? Sí, ¿qué tema es, sabés que estoy pensando? Messi, ¿cuántos años tiene? Digo, Messi, porque, 34, cumple ahora en el 24 de junio, si no me confundo. O sea, tiene un mundial más y con suerte otro sí, más. Sí, un mundial más. ¿Sabes que el otro día después del partido con Colombia salió mucho en Twitter, en esta red social, uh-huh. Que claro, Scaloni puede llegar a dirigir el último mundial de Messi como técnico, claro. Digamos, ¿no? Claro. Scaloni, que lo veníamos diciendo ya hace un año y medio, cuando asumió, que no tenía ningún tipo de currículum como para dirigir al seleccionado cierto. Argentina, nunca dirigió a algún tipo de equipo, ninguna selección ni nada, y se encontró con el cargo, es verdad. Vos me dirás, bueno, salió en el momento más difícil del seleccionado argentino, agarró un fierro caliente, dentro de todo lo encomendó y bueno, y ahora está ahí. Pero bueno, es grave para mí que Scaloni sea el técnico del seleccionado argentino, pero bueno, obviamente le deseamos lo mejor, y sobre todo esto que te mencionaba, estos 4 partidos de Copa América, que va a tener un mes para trabajar, poder afianzar una idea e intentar de jugar algo, porque Argentina hasta el momento en lo que van de las eliminatorias no jugó a tener una estructura, una formación. Ajá. Siempre individualidades, siempre una dependencia absoluta de Messi. Sí, eso es lo malo, no siempre pasa lo mismo. Sí, siempre pasa lo mismo, y Messi también, a mi entender, también se confunde en estos tipos de partidos, porque se tira muy atrás a recibir la pelota y queda muy lejos del arco, y son metros claro. Y metros que tiene que hacer Lionel con pelota dominada o intentando buscar un pase, una sociedad, pero sin embargo no sucede. Por eso mismo me parece que este mes le vendrá muy bien, no solo a la selección, sino también a Lionel Scaloni, para entender e intentar de armar algo distinto a lo que se viene armando. Te contaba durante todo el mes, Oscar, que se venía Roland Garros, estamos en la etapa definitoria. En el día de ayer, Peke Schwartman llegó a cuartos de final, defendía los puntos del año pasado, que también había llegado a los cuartos de final, había perdido contra Rafa Nadal, y desgraciadamente en el día de ayer también volvió a perder con Rafa Nadal, que va por su Roland Garros número 13, inmejorable, lo del español, que tiene 35 años, Sí, increíble, le ganó 6-3, 4-6, 6-4 y 6-0 ya en el último set. Peque estaba moralmente destruido. Y físicamente, claro. venía de un partido de casi 4 horas. Nadal, eso, por eso supuesto, lo gastó también, ¿no? Y los gasta porque además, recordemos que el polvo de ladrillo es la cancha más lenta que hay, no es como el césped o el cemento, donde la pelota pica y parece un misil. En esta distancia se frena un poco más y por eso los puntos duran mucho más. Tenés que tener un físico muy privilegiado para aguantar este tipo de... Muy personal esto que te digo, pero me gusta este tipo de lugares donde se juega porque hay otro tenis ahí. Ahí me parece a mí que hay otra jugada, hay un toque, una cosa así, viste, que creo que se ven un poquito más en este tipo de suelo, el tipo de superficie, digo. Sí, además nosotros, te hablo de los argentinos, estamos acostumbrados a ver mucho tenis sin polvo de ladrillo. Acá las canchas de tenis, si uno va al long tenis de Palermo o cualquier cancha donde se pueda alquilar, por lo general son de polvo de ladrillo. Acá el chico que quiere jugar al tenis, lo primero que pisas es polvo de ladrillo. No es como en Inglaterra, por ejemplo, que tiene pasto, o Estados Unidos que tiene cemento. Acá es polvo de ladrillo, igual que en España, ¿no? También, por eso tenía tantos grandes... Tenistas, te decía 6-3, 4-6, 6-4 y 6-0, perdió Peque Schwarzman frente a Nadal. Mañana tremenda semifinal, Novak Djokovic, que le ganó a Berrettini, va a jugar contra Rafa Nadal, tendremos una final anticipada en semifinal. Y del otro lado tendremos a las dos grandes sorpresas, en realidad no dos grandes sorpresas, el futuro cercano que se está acercando en el tenis cuando Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer no estén más, no sean ese Big Three que nos tiene acostumbrado. Yo creo que Tsitsipas, el griego, y Zverev, el alemán, van a tomar el poder del tenis mundial y van a ser uno y dos y se van a ir turnando. La verdad, inmejorable momento de los dos. Muy bueno, por eso tendremos dos grandes partidos. Para quien le interese, Novak Djokovic y Rafa Nadal, ese clásico contemporáneo que se creó, van a jugar a partir de las 12:30 del mediodía. El famoso no antes de las 12:30, porque el partido anterior va a ser justamente entre el griego y el alemán. Entonces sería una buena oportunidad para ver un lindo tenis y una final anticipada que veníamos mencionando. Y por último, rapidito te lo menciono, se está jugando la semifinal de la NBA. No pudo Denver Nuggets, donde juega Facu Campazzo, perdió 123-98 frente a Phoenix Suns. 2-0 está la serie para Suns. Muy, muy difícil que Denver lo pueda dar vuelta, pero sin embargo tiene dos partidos ahora de local y después tendrá que volver a jugar a Phoenix, intentar de robar un puntito de ese lado, pero Facu Campazzo no tuvo una buena noche en el día anoche justamente. 3 puntos, 2 asistencias, 4 rebotes. El próximo partido es el viernes a partir de las 11 de la noche y el domingo 21 horas, serán mínimamente 2 partidos más. Después, dependiendo de los resultados, veremos si se estira un quinto, un sexto, hasta un séptimo partido que tendrá justamente a Suns como local, si en el caso que haya séptimo, porque salió segundo en la conferencia oeste, mientras que Denver salió tercero. Por eso la ventaja deportiva es para Phoenix Suns. Así que bueno, tendremos la posibilidad de ver nuevamente a Facu Campazzo. Ahí está, perfecto, muy, muy completo, Cone. Nos estamos hablando el jueves que viene, ¿te parece? Espectacular, nos vemos el jueves que viene. Abrazo grande, chau chau. Abrazo grande, chau chau. Hay hormonas, hay redoblonas, negras caderas que cinturean la miseria. En la ribera, cloaca de la historia, negros de la boca, o Avellaneda, o la Ferrere, o la Matanza, que todavía duele. Solo se arroja basura, se aspira pimienta blanca, los corazones supuran y murguean. Danzas guerreras bailan al hambre, cantan a la peste, cueste lo que cueste, es el arte, la pelea. Cámara de fotos, comida del día, un ojo puede salvar. llevarlos un mes más, como manadas acechando a sus presas. No hay peor delito que dejarse basurear. En la ribera se culea, el parapléjico te mueve, los abuelos te voltean y se culea. Es barato, conoce a los 15 años la cara de Dios. En la ribera el chapello revienta, crece más de la cuenta, el indio no desapareció. En la ribera juegan la que se las tetas. Para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Tantos ecos y tantos sones, que cuesta imaginarse tu voz primera, una cadencia tana con acordeones y la raíz hispana de la bandera. Quien te fundó sabía que en la mixtura acaso encontrarías por elegida ese crisol de razas y la ternura que nutriría luego tu propia vida. Ay, si te viera ganar. Ay, qué tema tan bello, por favor, a nuestra querida ciudad de Buenos Aires. De verdad me... Qué bien cantado. No, divino. Bueno, Eladia Blasque es una genia. Con esa voz, a mí las voces difónicas, medio gastadas, me encantan, verdaderamente. Y bien, bueno, ella es una genia. Y bueno, este tema, además, la letra. Bueno, una hermosura para recordar mañana, 11 de junio de 1580, hace apenitas 441 años que fue fundada por segunda vez nuestra querida ciudad de Buenos Aires, por este señor que recién nombraba Eladia Blasquez, ¿no? Ay, si te viera Garay, por Juan de Garay, ¿sí? Refundó la ciudad de Buenos Aires, Oscar, y la bautizó Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Buenos Aires. Ese mismo día designó las autoridades de la ciudad. Estaba apurado, se ve Garay. Sí, claro, ¿sí? Claro. Bueno, habían tenido problemas años atrás con la ciudad, ¿no? Bajaron 62 hombres y una sola mujer lo acompañaron a Garay en esta aventura. Solo 10 eran españoles, el resto eran hijos de la tierra, como los llamaban en aquel momento, a los entonces nacidos aquí, americanos. Vos sabés que tuvo dos fundaciones la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Una fue en 1536, por el adelantado. A mí siempre me dio mucha risa esta palabra. Sí. El calificativo de adelantado. Sí. Venían corriendo y llegó primero, o salió antes. Claro, para mí salió antes. No, y además a mí me ubican el Villiquen directamente. Claro. Me ubican claro. El Villiquen. Bueno, el adelantado Don Pedro de Mendoza. Claro. Este señor fundó por primera vez la ciudad de Buenos Aires y fue en el 36, como te dije, y en el año 41, o sea, apenas 5 años después, fue destruida por los propios habitantes que estaban aquí, que habían soportado, habían resistido esos apenas 4 o 5 años. Ellos mismos la destruyeron, en realidad. Sí. Estaba el adelantado, estaba aquí, ¿no? Con ellos, obviamente. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué la destruyeron? Podrá uno preguntarse, Oscar. Bueno, porque ya no daban para más la cantidad, los constantes y permanentes ataques de los indios querandíes que sufrían estas pequeñas casuchas que habían podido construir. Tenían una falta de alimentos enorme, porque vos sabés que en un principio los querandíes le daban alimentos a esta gente. Sí. Pero después no, justamente, al ver que no se iban, Entendieron que no se iban a ir, entendieron que le iban a agarrar todo exactamente. El espacio posible. Bueno, dejaron de tirarle una comida, digamos, un trozo de pan, y además los empezaron a atacar permanentemente, ¿sí? O sea que tenían una hambruna, estos primerísimos pobladores, enorme, además de los ataques y de la aparición de distintas enfermedades, ¿no? Por otro lado. Claro, enfermedades que no existían acá. Bueno, una cosa que los obligó decididamente a estos primeros conquistadores o fundadores de nuestra ciudad a irse, Oscar. Así por donde vinieron, se fueron. Solo quedaron apenas unas vacas, unos toros y unos caballos, paradójicamente ocurrió. Eso te iba a decir, era uno de los por qué venía para este lado Don Juan de Garay. Bueno, que con el tiempo se transformaron en la principal fuente de riqueza de estas tierras, ¿no? Claro. La ganadería, me refiero. Sí. Bueno, la segunda fundación es esta, la de Juan de Garay, que vino desde Asunción, no venía desde España, atravesando el Atlántico, vino desde Asunción y la fundó en 1580, ¿no? En ambas ocasiones la ciudad de Buenos Aires pertenecía al Virreinato del Perú. Después, más adelante, casi 200 años después, en el año 1776, 240 años después, España reconoció que mantener un virreinato con una única autoridad, que era el virrey del Perú, en semejante extensión, superficie, era un delirio. Entonces creó, en 1776, creó el Virreinato del Río de la Plata. Y a partir de allí Buenos Aires fue la capital y sigue siendo la capital. Sigue siendo la capital. Vos sabés que estaba leyendo algo de Felipe Piña acá. Dice que llegó, lo más al sur que llegó fue Mar del Plata. Sí. Se quedó sin hombre, sin caballo. Sin nada. No había manera de llegar más lejos. Viniendo este hombre que estaba en la nueva ciudad de Asunción, por ejemplo. O sea, un territorio enorme. Sí. No. Digamos que aquellos viajes, Oscar, aquellas fundaciones, de verdad, de un arrojo, ¿viste? De un espíritu que no sé cómo eran estos hombres, estas personas, ¿no? Porque además venían también mujeres en estos barcos, Oscar. Sí, sí. Es como hoy, ¿no? A 400 y pico de años, es como muy difícil pensar lo que fue aquello, ¿sí? Más allá de las connotaciones políticas, económicas y demás, que son hipercuestionadas por nosotros y por tantos, pero bueno, viste, venirse desde allá con unas cascaritas de nuez en las que venían, atravesar todo el Atlántico y llegar y encontrarse con, en este caso hablábamos de los querandíes, pero bueno, en todas las partes donde llegaban desde España había distintos grupos originarios. Claro. Y no los recibían todos muy bien. Sí. De verdad. Vos es que hablando de de hambre, de desierto. Vos sabés que estaba, bajé una nota de BBC News, sí, de Cecilia Barría, y hay desiertos de comida. O sea, es que entré a la nota, la bajé, la leí, porque me parece muy interesante. Y está hablando de los desiertos de comida, que por los cuales cada año mueren miles de personas en Estados Unidos. Y mirá vos dónde. En la zona de Miami. Oh, casualmente, caramba, estoy viendo una serie que habla de la mafia en Miami. Y el downtown, el overtown, son esos lugares donde va la gente que menos plata tiene. O sea, vienen a una parte que está para los refugiados, para los inmigrantes de Cuba, ¿no? Sí. Para los gusanos, digamos, y otra para la gente de Haití, por ejemplo, hay muchos más, ¿no? Pero habla de esta nota que a dos cuadras del mar, en medio de los hoteles de lujo, bueno, esas torres son impresionantes, en Biscayne Boulevard, esto estamos hablando de Miami, es todo, todo joya, todo dinero, todo autos espectaculares, y resulta que a poquito de ahí hay un barrio que se llama Overtown, es lo de los más pobres de la ciudad. La nota habla de esto, del desierto de comida. En realidad te está hablando de la comida nutritiva. Dicen que es difícil encontrar comida nutritiva. Lo que hay siempre son productos envasados, gaseosas, comida rápida, chatarra, cerveza, chatarra, tabaco. Claro. En fin, el otro barrio es Liberty. También una de las mujeres ahí en este barrio dice: yo no compro en estas tienditas porque no hay cocina, no hay cosas para cocinar. Es algo que es muy intrínseco al pobre. Si vos buscás ahorrar un poco, compras los elementos y los cocinas vos, sí, y los haces rendir más, ¿no? Bueno, otra de las cosas, en estos desiertos viven unos 47 millones de personas en todo Estados Unidos, ¿no? Y según Alana Rohn, que es experta en División de Economía Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se llaman desiertos. Esto explica esto que te decía, porque no hay comida saludable. Entre otras cosas, como para ir terminando, la gente en esos lugares vive 15 años menos. Fíjate, claro, vos la cantidad de años. Los que viven en desiertos de comida están expuestos a morir 15 años antes, ay, que el resto de la población por graves problemas de salud. Obviamente estamos hablando de diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensión, obesidad. Todas estas cosas que generan un problema. En Miami. Bueno, en Miami, en, ¿no? Miami. Miami y otros lugares del mundo, de Estados Unidos en este caso. Pero vos fíjate la contradicción que tiene el capitalismo en todos lados, y acá se ve mucho más, ¿no? El lujo, los mejores autos, los mejores, bueno, la gente con yates, increíble. Sí, sí. Y a pocos minutos de ahí, ya encima están ahí nomás. De estos lugares, los barrios bajos, los más pobres. No, tremendo. Mira, en otro bloque, si tenemos tiempo y si no lo tratamos otra semana, Oscar, tengo unos datos acerca, si bien mañana es este cumpleaños de Buenos Aires, y que merece de alguna manera, a pesar de la pandemia que tenemos, de recordarlo y de algún tipo de recordatorio, de festejo, entre muchas comillas, tener. Sí, sí, sí, claro. Tengo unos datos estadísticos acerca de la situación. Hechos por el, ¿cómo se llama? La Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá, de propia, edición propia. Exactamente, sí, producción de los propia. Niveles de pobreza, Oscar, en nuestra querida Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, si tenemos tiempo lo tratamos un poquín más adelante, y si no, otro día, otra semana. Bueno, dale, vamos al separador de esta media hora. Y después la recibimos a Julia Butet. A Julia Butet, por supuesto. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Arte, ciencia, delirio. ¿Dónde está escrito que no son fragmentos de un todo? Escuchá esta kermés cultural y descubrí que son parte de un mismo paisaje. Patéticos Viajantes. Lunes de 22 a 23 en Radio Monk. Tus noches de viernes pueden ser muy arriba o muy bajón. Vos elegís. Es lo que hay, te acompaña todos los viernes de 23 a 1 por Radio Monk. el que retumba, zumba. Furia Deportiva. Programa en base a la información de los deportes. Notas, efemérides, análisis y coberturas en vivo. Los jueves, de 20 a 21, en Radio Monk. Mi Lado B. Un espacio dedicado a los sentidos. La pausa necesaria para conectar con el disfrute. Una copa, buena música y la charla distendida alrededor del fascinante mundo de una bebida milenaria. Mi Lado B, con B de vino. Martes de 19 a 20, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Las mil y una hojas, con Julia Butet, en Más Vale Magazine. Hola, buenas noches, Julia. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien también. Bueno, hoy se te escucha perfecto, realmente. Bueno, porque cambiamos de escenario. Claro. Cambiamos de escenario. Yo muy estoy bien. Acá y Oscar está allá. Bueno, Oscar quedó en su casa y yo estoy aquí en el estudio de la radio, Julia. Perfecto. Sí. Es otra cosa, todo es otra cosa. Claro. Yo lo veo a Nacho, nos hacemos señas, no tiene nada ya que volverán. Ver, es muy lindo. Es muy claro, lindo estar ya acá. Ya volverán esos tiempos, seguramente. Y alguna vez podrías venir vos cuando esos tiempos vuelvan. Seguramente, ¿no? Cuando estos tiempos cambien, sí, cómo no, me va a gustar mucho, sin duda. Bueno, Julia, ¿de qué va hoy? Bueno, hoy va de el último libro de Leonardo Padura. Ya hemos hablado de él. Sí. Les voy a recordar, Leonardo Padura es un escritor cubano que nació en La Habana en el año 55. Es un hombre todavía joven y muy prolífico en su producción literaria, y es el autor de esa impecable serie policial que ya saben todos los oyentes que a mí me encanta el policial, la serie protagonizada por el teniente Mario Conde. Él empezó a escribir la serie de policial de Mario Conde en el año 2000 y bueno, ya ha escrito una larga serie de títulos con este personaje, ¿cierto? Es adorable. Mario Conde es adorable. Es encantador, Mario Conde. Sí, sí. Este libro no tiene como personaje a Mario Conde, si bien a lo largo de todo, el libro es una larga novela que tiene aproximadamente 700 páginas, pero que se lee con mucho gusto. Realmente uno no, bueno, por lo menos yo no las he sufrido para nada. Sí. Hay algún crítico que dice que en algún momento se pone tal vez un poco morosa. No me resultó a mí para nada eso. Y bueno, les decía que no es una novela policial, pero si bien él tiene ese oficio de escribir el policial, todas las novelas son así, en realidad todos los textos tienen eso de querer uno saber qué va a pasar después. Ah, claro, que no claro. Necesariamente es un intríngulis policial lo que se desarrolla, sino la vida misma, como sucede en general en todos los textos literarios, ¿no? Eso es la maravilla de meterse dentro de un relato, Julia, ¿no? Claro, claro, claro. Uno, es una aventura. Uno quiere saber qué va a pasar después. Claro, claro. ¿Cierto? Bueno, está perfectamente logrado, como les digo, con todo el oficio que tiene Leonardo Padura, y tiene esa cosa maravillosa que en todos sus libros se ve también, que es ese cariño que tiene por los personajes, por todos sus personajes, a los cuales, dentro de las características de cada personaje, es como que, yo no diría que los redime o que los salva, pero de algún modo sí. Él comprende a sus personajes. Es una cosa realmente que a mí me... De muchos escritores, no es el único, por supuesto, pero es algo que noto en él muy muy nítido, si se quiere, ¿no? Y con respecto él, ya que seguramente has leído varios de Padura, sí, claro. ¿No? Yo leí dos nada más, este no lo leí, pero ¿cómo te parece que es él en relación con su isla, ¿no? Con Cuba. él con su relación con Cuba, y él tiene esa cosa, porque vos sabés que hay mucho cubano que a él lo tilda también de gusano. Gusanos le llaman, creo que en algún momento ya lo hemos comentado, sí, esto. Sí. Gusanos le dicen los cubanos residentes en la isla, en el archipiélago en realidad, aquellos que se han ido. Sí, que viven en Miami. Leonardo, claro, que viven en Miami o en cualquier otro lado, sí. Que de esto va también la novela esta. Él no se ha ido, Leonardo no se ha ido. No. Pero de todos modos es un hombre, y no de la mayoría de los escritores cubanos, por supuesto, que es publicado en todo el mundo, y es un hombre que tiene un éxito fantástico, y al cual no le hace falta, como otros escritores cubanos que uno ha leído, y que sí viven en el exilio, o que han vivido en el exilio, que maldicen un poco su raíz cubana, claro. Y bueno, y el haberse tenido que ir. Él no se va, y yo lo he escuchado decir en algún momento, hace años ya, que él siente que no podría escribir si no viviera en Cuba. Exactamente. Yo leí por ahí que él es cubano por los cuatro costados. Exactamente. Sí. Exactamente. Y bueno, y eso se refleja en estos personajes, que él lo dice muy lindo sobre el fin de la novela. Él dice que todos los, a ver si lo encuentro como para leérselo, que está muy bueno, y dice que como Polvo en el Viento es una novela y debe leerse como tal. Los acontecimientos, esto lo dice Leonardo, Sí. Los acontecimientos históricos a que se hace referencia en el libro ocurrieron en la realidad, pero su presencia en la novela está asumida desde la perspectiva de la ficción. Ajá. Que creo que, bueno, es lo que hacen la mayoría de los escritores, ¿no? Claro. Dice, muchas de las coyunturas sociales recogidas también han sido tomadas de la realidad y de la experiencia personal y generacional. Porque eso también es muy importante. La edad, si bien es un hombre joven todavía, pero él ha podido personalmente vivir lo que fue la posterioridad, si bien era muy chiquito, porque nació en el 55, en el año 59 tenía nada más que 4 años, pero vivió todos los primeros años de la institución del gobierno revolucionario, ¿no es cierto? Claro. O sea que personalmente tiene toda la autoridad como para relatar los acontecimientos que relata en esta novela. Claro, claro. Con esa, y vuelvo a decir, con esa cosa fantástica, no sé, yo tengo una especial debilidad por ese país, y por esa gente, y bueno, pero él la refleja desde lo que toma fundamentalmente es a partir más o menos de los años 80 y un poco después, en el famoso periodo especial, cuando esos ánimos, que en realidad los que vivieron la revolución son los padres de estos protagonistas de la novela, todos ellos también profesionales, los que aparecen aquí, ¿no? Pero eso es una cosa bastante común en Cuba. Perdón, Julia, ¿podrías sí. Decir en poquitas palabras, si es posible, para nuestros oyentes, qué es o qué fue ese periodo que acabas de decir que se ha llamado especial? El periodo especial, bueno, el periodo especial es una de esas cuestiones económicas instituidas por Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho de Cuba lo que sigue haciendo, lo que se le da la gana, claro. con este país. Y bueno, durante ese tiempo se abrieron algunas posibilidades económicas que por supuesto después fueron cerradas, porque incluso los Estados Unidos tienen, y creo que más o menos distan de ese momento, se han ocupado en algunos momentos en hacer leyes en el Congreso de los Estados Unidos que establecen qué se debe hacer en Cuba. Y qué no debe hacer el resto del mundo. Exactamente. Y qué cosas no tienen que hacer ciertas empresas que quieren ir a trabajar a Cuba o a poner negocios en Cuba, porque serán castigados, como si Cuba fuese Estados Unidos. Sí, como si fuera dueña, ¿no? Dueña de una fábrica, digamos. Sí, exacto. Sí. Y bueno, ese es un periodo de los años 90 a donde las cosas fueron un poquitito mejor para la economía cubana, gracias a que se le ocurrió a Estados Unidos que así fuera. Bueno, continúa con el texto mismo, bueno, propiamente entonces, dicho. La novela empieza si se quiere, por el final de esta historia. Y esta es la historia de lo que ellos mismos se autodenominaban como el clan. Y eran un grupo de aproximadamente una docena de jóvenes, como vuelvo a repetir, hijos de aquellos, sus padres eran los que habían estado durante la Revolución. O sea que esto sucede más o menos en los años 80, cuando esta gente es joven. Ahora está relatada, como la publica en el año 2000, allí hay otra generación posterior, que son los hijos de estos 12 pertenecientes al famoso clan, que son una cosa totalmente distinta. Y es muy interesante también ver cómo ha ido cambiando el pensamiento de estos cubanos. Los padres de la generación esta del clan no se fueron de Cuba, siempre vivieron ahí. Esta generación del clan, casi todos sí han emigrado. Y también se ven las realidades de unas cuantas ciudades, está Miami, Madrid, Barcelona, Puerto Rico, Nueva York, ante Buenos Aires. También hay una pareja de arquitectos que viene a Buenos Aires. Buenos Aires no queda nada bien parada, pero es una cosa, lo que marca es una cosa que todavía hoy padecemos, con los, no solamente con los inmigrantes, sino con un montón de gente que no es inmigrante. Y entonces, por ejemplo, menciona que estos dos arquitectos, una pareja de arquitectos, que deja a su hija en Cuba y se vienen ellos dos aquí a buscar mejores aires, son contratados en el rubro de la construcción, no como arquitectos, y en negro. Cosa que no sucede cuando relatan las experiencias de aquellos que se han ido a vivir a Estados Unidos o a España o a Puerto Rico. Claro. Qué dolor. Qué dolor, pero bueno, que es cierto, ¿no? O sea que el libro es este clan de amigos. Exacto. Y relata eso, ese momento de ese clan de amigos, y luego los que le siguen a ese clan de amigos. Los que le siguen, por eso decía que empieza como al final, claro. Porque cuando comienza la novela habla de la relación, del amor, de la parejita que se forma entre la hija de uno de los exiliados. Y no quiero decir nada porque es muy entretenido de leerlo, no, ojalá lo lean. Y el hijo de una de estas cubanas del clan, que el chico es el que se va. Esta hija de la primera que dije cubana, ella es norteamericana, ya nace allá. El chico este, Marcos, se va de Cuba buscando mejores. Me hicieron acordar recién cuando decía Oscar, si bien él no estaban en esa situación, cuando hablaban de estos desiertos alimenticios. Desiertos de alimentos, sí. Exacto. Sí. Viven en Miami y sí, hay unas como unos lobbies, unas cofradías de gusanos cubanos, como así lo llaman, gusanos cubanos. Sí. Que viven ahí. Hay algunos que están muy mal, algunos que se dedican también a actividades non santas, precisamente, y después otros que no, otros que pueden llegar a acomodarse mejor en esa sociedad, digamos. Pero bueno, siempre vistos con cierto desprecio, ¿no? Eso lo sabemos. Bueno, Julio, no es el caso de los que... Y son todos, vuelvo, insisto, todos profesionales. Hay uno, por ejemplo, que se va a España, que está viviendo él en Barcelona, al cual le va estupendo, que es un médico. Un médico que eso también lo dice él mismo en un... A ver a dónde es que lo dicen, porque siempre me gusta leerles un poquito. Y con esto que nos lees vamos cerrando, Julia, ¿te parece? Vamos, por eso, pero para que vean cómo se refiere Leonardo Padura a la realidad cubana, ¿no? Está lindo, además, porque leerlo. Este médico que les contaba, que se exilia y se va a vivir a España, a Barcelona, en Barcelona hace muy buen dinero, se casa con una mujer allá de mucho dinero también, por segunda vez él estaba casado con una de estas cubanitas, perteneciente al clan, Y entonces él ha tenido una infancia muy dura en Cuba. Su padre los había abandonado y vivía con su madre en un, no lo llaman así, pero en una especie de conventillo donde no tenían baño, no tenían nada. Su madre, aparte, era una mujer violenta, y él tuvo la suerte de, como era un chico muy brillante, de que, bueno, más o menos como que lo adoptaran otras familias y lo ayudaran. No tenía zapatos, bueno, era tremendo, y entonces, pero de todos modos, él dice, bueno, cómo había podido salir de esta situación, dice, sin duda, porque había nacido en un país donde incluso un paria como él tenía garantizada una buena escuela primaria, una mejor secundaria, un acceso posible a la universidad, unas opciones que Darío Quessel aprovechó y exprimió. Maravillosa esto, pues. Cuba, maravillosa Cuba. Maravilloso, y me parece que, bueno, que ha sido un buen final para... Dale, perfecto, perfecto, Julia. Bueno, gracias, gracias por traernos otra vez a Padura y por traer otra vez a Cuba. Es soberanamente recomendable, bueno. Muy, muy, muy recomendable, como polvo en el viento, y que lleva este nombre, que tiene este nombre medio feo. Yo dije, ¿cómo le puso un nombre tan feo? En realidad se llama como polvo en el viento por la canción del grupo este Kansas. Que vamos a escuchar ahora. Que vamos a escuchar ahora. Dust in the Wind. Por eso se llama como polvo en el viento. Y bueno, y será hasta el jueves próximo. Chao, hasta el jueves y muchas gracias. No, por favor. Chao, chao. Close my eyes, only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity. Dust in the wind, all they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in. Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Acá estamos en los últimos minutos, Oscar. Así es, últimos minutos. Gracias, Mariano, volvió a escribir. Tengo 35, gracias por toda la data. Súper joven, súper jovencísimo. Preocupado por el tema de la castración, no te hagas problema que estamos todos igual. Estamos todos enteros. Claro, claro. Bueno, gracias, vamos a hacerlo medio rapidito. Darío Lamana Cabrera, Verónica Gaitán, Horacio Elena, Carlos Rampoldi, Ricardo Graña, Patricia Elizabeth Spie, Javier... Cavagna, Vicky Sara, Mónica Ibarra, Dorita Fernández, Tuga González, Mirta Chávez, Roberto Sergio Márquez, Fabio Godoy, Adriana Polich, bueno, y siguen las... Gracias, gracias a todos. Gracias. Realmente, muchísimas gracias, sí. Aprovechando estos últimos momentos, tenía otra cosa para decir, pero hay un portal que está en Facebook que trae cosas muy interesantes, y hay algo que me llamó la atención y se llama La bomba que no llegó a explotar. Hay una foto donde está una bomba en el centro de una plaza y dos personas al lado, apoyadas. La historia cuenta que es un país vasco, una bomba cayó, se clavó en la tierra, pero nunca explotó. La bomba quedó incrustada en el medio de la plaza central de este pequeño poblado. Los pobladores asustados no se animaron a moverla, hasta que pasa el tiempo. Dice, alguien se animó, fue y empezó a desarmarla. Esto llegó en aquellos años durante el gobierno de Franco, ¿no? El generalísimo Francisco Franco, y quedó como un símbolo aleccionado. Recordemos que hubo una guerra civil en España. Y esto quedó ahí. Un día un tal Julen, se llama este muchacho, se cansó, empezó a desarmarla, nadie se asomó, hasta que empezaron a entrarle curiosidad, viendo que no explotaba ni nada, fueron a ayudarlo con el tiempo, la desarmaron, la llevaron en carreta a un pueblo vecino donde estaba la sede de la región, la sede municipal. Fueron ahí, cuando desarmaron la parte donde está el detonador, donde está la ojiva, mejor dicho, encontraron, aparte de los cables, un papel manuscrito, con algunas muy pocas palabras. Pensaron que, que decía dónde se hizo. No, en realidad nadie entendía qué era, hasta que alguien que había estado en Alemania, que había ido a trabajar, se dio cuenta que esto era alemán. Una mujer fue. Entró y vio, ¿qué dice acá? Salud, de un obrero alemán que no mata a trabajadores. Le sacó la parte explosiva a esta bomba. ¡Oh, qué relato! ¡Excelente! Me pareció muy lindo. Y quedó, dijeron, no vamos a dejarla acá porque es un dato muy interesante y habla muy bien de un obrero alemán que no mata a trabajadores. Volvió a su lugar en esa plaza, en el País Vasco, y ahí quedó hasta estos días. Es una nota de Andrés Delgado. Así que gracias, una nota interesante, ¿no? Me gustó traerla, realmente, después de tantas cosas, ¿no? Sí, además como algo alentador y algo que acaricia el alma de quienes lo escuchamos, para terminar esto, ¿no? Para terminar este programa, para terminar esta semana para nosotros, y con la expectativa de que la semana que viene las cosas mejoren, nos cambien. Exacto, para todos, sí. Para todos, sí, para todos. A ver si nos vemos la semana que viene por allá. ¿Vos vas a venir? Supongo, vemos cómo está la cosa. Claro, ¿no sería bueno que esperes la segunda dosis? Y por ahí vos decís que espere un poco más. Yo creo que sí, igual he ido, además he ido como ahora hay vacunas, Oscar. Sí que hay, muchas. A pesar de lo que dicen, hay. Depende cuál me toque, ¿viste? Ojo, porque si es la AstraZeneca o la otra, ¿viste? La AstraZeneca o no sé qué, esas cosas que dicen. Claro, ¿a vos cuál te dieron? ¿Sabés o no sabés? AstraZeneca no sé cuál. No puedo entrar a la aplicación porque tenés que poner un número que no me da, en fin. Detalles. Pero no tenés una como una tarjeta con... Sí, la tarjeta tengo unos números y letras. Ajá. Que lo cargo en la aplicación y me dice el código inválido. Pero hay algún número medio raro, están hechos a mano, entonces por ahí. Un 5 parece una S, una B parece un 8, en fin. ¿Decía Cámpora en algún lado? ¿Cómo? ¿Decía Cámpora en algún lado? No. Decía Cámpora. Bueno. No. Hay que tomar, vamos a decirlo como corresponde, hay que tomar en joda todo este delirio. Sí. Bueno, uno no lo estamos tomando así. No puede ser. Oscar, igual yo creo que hasta que vos no sepas qué fue lo que te dieron, para mí no vengas, por la duda no vengas. Yo soy como en Europa, viste, acá en la radio. Vamos a ver qué vacuna te dieron, si podés entrar o no. Exacto, no, porque además, con Sputnik no podés entrar a algunos países de Europa. Además, Nacho, estás sin vacunas, nene, estás sin vacunas. Ah, claro, todavía. Claro. ¿Cierto? Claro. Bueno, Oscar, un abrazo fuerte. Vengas abrazo, o no vengas, sabemos que estamos siempre bastante juntos. Y nos encontramos con todos ustedes, los que están del otro lado y que son así invisibles. Gracias, Nacho. Próximo jueves a las 18. Te digo una horas. Cosa, discúlpame, cortita. El tema que puse me lo recomendó Julia, ¿eh? Sí, lo dijo ella recién. Pero me lo dijo a mí. Fíjate si podés conseguir. Sí. Claro, pues yo le dije, ella nombró el tema y yo le dije, ahora lo vamos a escuchar. Claro, y sabía. Es preproducción. Se lo quiero agradecer al aire. Bueno, gracias a todos, gracias Nacho, gracias. A vos. Un placer. Gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que participan y hacen lindo nuestro programa. Chau, chau, hasta el jueves. Chau.